Te fue difícil tener que admitir lo que confesé. Las cosas claras a veces pueden doler, lo sé. Tú lo pediste y me dijiste, es mejor cantar la verdad. Con tu silencio ahora pienso, fue un error ser débil y hablar. Lo que te escondí, las confesiones a veces duelen, mírame a mí. Tú me rogaste y suplicaste que no volviera a existir. Y si no hablo es porque te amo, pero así no quiero vivir. Si es mejor fingir.